Y bien, en esta tarde entonces vamos a escuchar y a recibir la palabra del Señor. Es un lindo tiempo para que lo podamos hacer. Y lo que hoy vamos a estar tratando es lo que Dios espera de nosotros. Dios seguramente espera muchas cosas, pero vamos hoy a concentrarnos en algunas de ellas que se destacan en la palabra de Dios. Y es bien interesante que lo podamos ver por la perspectiva que la palabra de Dios nos da. Dios no es como un Dios demandón y siempre está como exigiéndonos cosas, sino que esto es parte de su propósito, de su deseo para con nosotros. Y ya te vas a dar cuenta por qué es tan interesante que hoy podamos recibir esta palabra. El texto está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versículos 16 al 18. Dice de esta manera la palabra de Dios: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Así que aquí está mencionado en estos breves frases y pocos versículos el deseo de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Claramente es lo que dice el texto. Y así como fue el texto del domingo, este texto también son muy breves frases que todas podrían y están hiladas verdaderamente, como vamos a ver, pero sin embargo forman versículos distintos. Pero qué bueno que los demás tengan expectativas sobre nosotros. Eso está marcando que, bueno, otros están interesando en nosotros, que estamos en la atención de los demás también. Esto nos estimula personalmente, nos hace sentir bien, nos hace sentir valorados y tenidos en cuenta. Y además implica confianza y hasta cierto desafío. Así que es bueno que otros tengan expectativas sobre nosotros, así como vos tenés ciertas expectativas sobre los demás también. Pero no siempre todas las personas valoran lo que reciben. Y entonces no se da importancia a esas expectativas y la respuesta es pobre o nula. Miren, el texto dice claramente lo que Dios espera de nosotros como cristianos, como hijos de Él, como hijos suyos. Y esto marca el anhelo del corazón de Dios. Otras versiones de este texto dice: eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Y esto está dando cuenta del deseo del corazón de Dios, claramente lo que Él quiere para ustedes, para nosotros. Y finalmente otra versión todavía aclara y agrega: esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí está marcado entonces el propósito. Esto que Dios espera es el anhelo, el deseo de su corazón. Es lo que Él desea para cada uno. Él es el propósito. Su propósito es que vos y yo alcancemos estos aspectos que ahora vamos a estar viendo. ¿Por qué anhela, desea y propone esto Dios para con nosotros? Es porque Él nos ama. Es porque Él nos rodea de su gracia, nos alcanza con su misericordia. Él siempre nos guarda de todo mal y provee a todas nuestras necesidades. Él nos mima como a hijos amados y hace todo para que estemos plenos, completos y rebosantes. Él lo hace y lo desea y lo propone porque nada se compara a la vida que nos ha regalado. No hay nada mejor y es vida eterna, es vida abundante. Así que este deseo y este propósito lo que da cuenta también es de su compromiso. Dios es un Dios de pacto, Él hizo pacto contigo y conmigo. Y el pacto es cumplir cada una de estas estipulaciones. Él se da a sí mismo, Él nos da todo consigo mismo también, Él es fiel. Ahora, si nosotros lo valoramos, si valoramos esto, si valoramos la vida que nos dio, si valoramos la comunión, el compañerismo, el vínculo con Él, entonces si lo reconocemos, si lo estimamos, si somos conscientes de esta bendición, entonces básicamente lo vamos a expresar de las tres maneras que menciona este texto también. ¿Qué te parece si lo vemos? Pero vamos a verlo desde el final hacia adelante, porque vas a ver cómo están relacionados íntimamente el uno con el otro. Pues entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? En primer lugar, que seamos agradecidos, que seamos agradecidos, y debemos ser agradecidos profundamente, no casualmente o por conveniencia. Y además debemos ser agradecidos permanentemente. El texto precisamente marca esta verdad: ser agradecidos siempre, siempre. Así que es en toda situación, es en cualquier circunstancia, en realidad es en toda circunstancia, como dice la palabra de Dios. Y somos agradecidos porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Así que, ¿cómo no íbamos a estar agradecidos por eso? Somos agradecidos porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y nos ama con este amor tan intenso y profundo. Lo agradecemos a Él porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos eterna y permanentemente agradecidos porque nos guarda de todo mal, porque sana todas nuestras enfermedades, porque suple todas nuestras necesidades. Somos agradecidos de esta manera porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que debemos reconocerlo permanentemente como la fuente de todo bien en nuestra vida, la fuente de toda bendición para nosotros. Y por eso debemos estar siempre agradecidos. Recordá aquella bendición que Jesús derramó en la vida de aquellos que estaban leprosos, que fueron a Él, lo buscaron. Él no lo buscó, ellos lo buscaron, le presentaron su necesidad y con toda gracia, misericordia y amor, Jesús los bendijo. Los sanó a todos ellos por igual. Pero dice el texto que solo uno de ellos regresó a Jesús para agradecerle. Aquellos que no volvieron, solo se llevaron consigo esa sanidad. Es todo lo que pudieron obtener. Pero este que regresó en gratitud, obtuvo mucho más que eso. Porque su bendición se multiplicó en la gratitud que trajo nuevamente a Jesús. En segundo lugar, además de ser agradecidos y permanentemente agradecidos de todo corazón, el texto dice que debemos orar, debemos orar. La gratitud se expresa por medio de la oración. Como ya sabemos, la oración es entrar en contacto, en diálogo, comunicarnos con Dios, hablarle a Dios, escucharle a Dios. Así que la oración es uno de los medios para expresarle esa gratitud al Señor. Por eso está mencionada por Pablo en este texto. Y también, fíjate que dice para esta ocasión que debemos orar permanentemente. ¿Cuándo debíamos ser agradecidos? Permanentemente, siempre. ¿Cuándo debemos orar? Permanentemente, siempre. Sin cesar, dice alguna versión, en todo momento. Nunca dejar de orar. Así que la oración no se torne en nuestra vida circunstancial o sea por conveniencia o apuro y entonces ahí recurrimos a la oración para que Dios pueda hacer algo por nosotros. Nuestra vida de oración debe ser una vida de decisión, de disciplina y de determinación para poder orar entonces permanentemente. No debe ser algo meramente emocional, de tal forma que en algún caso, como a veces se escucha, algún creyente pueda decir algo semejante a "no siento orar". Y por eso justifica el hecho de no orar en su vida espiritual. No. La oración no pasa por una decisión emocional o por mi estado emocional. La oración pasa por mi decisión de contactar y comunicar a aquel que es mi Rey y Señor. Imagínate si esa persona dijera, hoy no siento respirar. ¿Vos suponés que dejaría de hacerlo? Y si se levantara y dijera, hoy no siento ir a mi trabajo, no voy a ir, mañana tampoco, en la semana tampoco, ¿vos crees que iba a conservar su trabajo? ¿Te das cuenta que no funciona de esa manera? Qué pena que haya cristianos que estén siendo guiados y gobernados, no por el Espíritu Santo de Dios, no por la palabra de Dios, no por el propósito de Dios, sino por sus propias emociones. Y estas van y vienen y normalmente nos hacen cometer muchos errores. Así es como se debilita nuestra vida espiritual. La oración debe surgir naturalmente y debe ser algo creativo en nuestra vida. Por eso debemos desechar pensamientos o formas establecidas. Tenemos que quedar lejos de rituales, de que pueda tornarse en algo tan formal. Uno puede estar preparando la comida y orando al Señor, ¿por qué no? Porque en ese momento el Espíritu te hizo acordar de alguno que tiene necesidad y ya estás orando, o algo que Dios te bendijo y le estás expresando tu gratitud y tu alabanza, así que también estás orando allí. O cuando vas al trabajo, puedes estar orando. Viste, no hay que cerrar los ojos, porque si cruzaras la avenida con los... No, claro que no. O si estás manejando tu vehículo, no vas a cerrar los ojos allí para orar. Pero podés estar orando mientras prestas atención a todo lo demás. Mientras estás cortando el pasto, mientras estás yendo de compra, tomando el mate en tu casa o con alguien más, todavía ahí podés estar orando. ¿Entendés? No hace falta una postura especial, como una preparación, y mucho menos en buscar palabras elocuentes, porque entonces no tenemos que impresionar a nadie en nuestra oración, mucho menos a Dios, no lo vamos a poder impresionar. Pero Él está viendo tu corazón y el mío, así que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. La oración debe ser con sencillez, con humildad, y así como hablamos cotidianamente, pero debe estar reflejando lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que no resulta de esta manera en algo tedioso, sino algo rico, precioso, preparado y que vamos a estar disfrutando permanentemente. Y por último, el texto de Pablo decía que lo que Dios espera de nosotros es que estemos alegres. ¿Te das cuenta el deseo del corazón de Dios? Él quería que fueras agradecido, pero por todo lo que Él te da, que lo reconozcas. Él quería que le expreses esa gratitud en la oración y muchas otras cosas más también. Que lo hagas permanentemente. Y ahora te está diciendo, yo quiero que vos estés contento, quiero verte feliz. Es lo que dice el Señor, es su deseo y su propósito. Y Él siempre hace todo lo posible para que vos lo puedas estar experimentando. Dice otro texto, contentos, estar felices. Y fíjate otra vez qué interesante, el texto dice que debemos estar alegres siempre, permanentemente. Así que agradecidos permanentemente, orando permanentemente y estando alegres y contentos permanentemente, siempre. Este es el estado en el cual debemos estar. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante en Filipenses capítulo 4. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Te das cuenta? En primer lugar, marca que se puede aprender el contentamiento, el estar alegre, en que se puede alcanzar y se puede lograr. Pero en segundo lugar, lo más importante que dice ese texto es que mi gozo no depende de las circunstancias. No depende de si me va bien o no me va tan bien, si afuera hay un lindo clima o no hay un lindo clima, si todo está en calma o hay crisis. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y claro, él daba con ello también la razón por la cual podría estar gozoso y alegre permanentemente. Y era porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Así que no hay que perder ese gozo, no hay que perder esa alegría en ninguna circunstancia de nuestra vida. Cuando estamos así alegres como Dios desea que estemos, entonces no hay lugar para la tristeza, espacio para el desánimo o el decaimiento. En todo caso será por un muy breve momento, pero la fuerza de nuestra alegría es tal y es tan grande que nos ayuda a superarlo y a vencer. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría espiritual en nuestra vida es fortaleza para el tiempo donde pudiéramos caer en tristeza, en depresión o en desánimo. Pero este gozo y la fortaleza de este gozo que Dios nos da es lo que nos da victoria y nos permite vencer y no caer. Así que qué bueno, así como a veces cantamos esa canción, ¿no es cierto? Una canción ya de algunos años. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Entonces, cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, con gratitud, en oración y siempre alegres, entonces, claro, entonces podemos celebrar, cantar, danzar y reír con toda alegría y alabar así a nuestro Señor. Estamos llenos, estamos completos, estamos plenos. Y yo quiero también que en esta tarde Dios bendiga tu vida de esta manera y que lo alcances, porque en esto hay bendición para vos también. Finalmente, ¿por qué no aplicamos esto también, estas tres cosas, a nuestra propia iglesia, a nuestra amada comunidad? Porque es nuestra iglesia, la iglesia de todos, la que nos da lugar a cada uno. La iglesia nos da a todos un espacio, nos individualiza. No somos un número, una masa de gente, un grupo de gente. Cada uno está individualizado y es particular, y es especial, y es importante. Nuestra iglesia nos da oportunidad de ministerio a todos. Nos da valor, nos valoriza. Nos da herramientas para servir y para crecer en nuestra vida espiritual. Nos produce contención, nos brinda amistad, nos da confianza y confía en nosotros también. Nos acompaña en todo momento de nuestra vida, es nuestro sostén en esos momentos más difíciles. Así que mirá todo lo que tenemos para reconocer de parte de Dios en nuestra congregación. Así que debemos estar agradecidos por la iglesia, agradecidos porque es nuestra familia y entonces es el mejor lugar. Si es mi familia, es el lugar más maravilloso. Si es tu familia, es el lugar más maravilloso. Es tu lugar, es mi lugar. Así que demos gracias a Dios por ella. Pero también, ¿por qué no oramos para expresarle nuestra gratitud al Señor? Y en tu oración debe estar cubrir a la iglesia permanentemente, a todos los que forman parte de ella también. Y está claro, cada vez hay más personas, por lo cual no alcanzamos a conocer a todos. Pero tu oración llega al Señor y Él sabe cuál es tu intención. Y sí va a poder Él alcanzar a cada uno porque los conoce a todos. De que nunca dejes de orar para que Dios cubra a toda la iglesia y nos ayude siempre a guardarnos en unidad, en santidad, en amor y en búsqueda de aquellos que están sin esperanza y sin fe en este tiempo. Y por último, el último punto que hemos visto, también estar alegres, alegres con nuestra congregación, experimentar felicidad, un gozo profundo por la iglesia así como es y que tan bella es, por plenitud, por llenura, estemos gozosos entonces por la congregación. Así que tres cosas: ser agradecidos, orar para expresar esa gratitud y estar siempre contentos. Eso es lo que Dios espera. Y recordá, dice siempre, permanentemente, todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque nunca quedas afuera de la bendición de Dios.